Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya tenemos horarios de lo que va a ser la decimocuarta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en División de Honor y la decimoquinta en Primera División. Son los siguientes partidos que van a empezar a jugarse desde mañana jueves. Y es que en la Reina Sofía, a partir de las 10 de la noche, se van a enfrentar el Quedeque y el Pab Álamo. El viernes 29, en el pabellón de los Remedios, a las 8 de la tarde, Quedeque, Revolución, Quisco, Trujillo, Construcciones. A las 9, Autoservicio en la Plaza, Panteras. Y a las 10, Estudiantes, Morgans, Brille, 1979. También el viernes, en el pabellón, a las 10 y cuarto de la noche, Viajes Gran Mundo Tour, Morgans, Marca 91. Y por último, el sábado, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Brille, 1979, Autoescuela, Celia. En División de Honor, jornada decimoquinta, el viernes en la cancha de la Reina Sofía a las 8 de la tarde, Infosama Benaocaz Nazarí, a las 9 de la noche la Placita APP Pymes y a las 10 Club Deportivo Celtas, Construcciones y Reformas GIG. Y el sábado, también en el mismo escenario, en la Reina Sofía, a las 10 de la mañana Impala 1987 WAS y a las 11 Fran Generali Corte Aguilar. Insistimos, continúa la Liga Local de Fútbol Sala y lo hace ya pues con esa decimocuarta y decimoquinta jornada en División de Honor y en Primera respectivamente. Nosotros hoy nos vamos a quedar hablando de baloncesto porque hará aproximadamente un mes se cerraba la liga regular en Liga EVA, donde en el grupo, digamos, de la zona andaluza, de Andalucía Occidental y parte de Extremadura, han competido este año, bueno, ha competido en este caso el Club Baloncesto San Fernando, equipo al que en las dos últimas temporadas ha dirigido desde el banquillo el entrenador ubriqueño Juan Luis Esteban. Pues bien, en esta, la pasada temporada acabó en séptima posición y este año ha terminado en la cuarta y rozando los playoffs a la LEF Plata. Hay que comentar que el objetivo que se marcó el club Cañailla con Juan Luis Esteban en el banquillo era el de intentar mantener la categoría, mantenerse en la categoría y consolidar al equipo en Liga EVA. Y ese objetivo se ha superado con crece, sobre todo, como decimos, esta temporada en la que durante la mayor parte de la liga regular ha estado peleando por la segunda posición de la tabla clasificatoria que le hubiera permitido, como decimos, jugar esos playoffs. En la recta final el equipo se desinfló un poco y ya perdió la comba con respecto a los tres equipos de arriba, que han sido Cáceres, Sagrado Corazón, Litium, Iberia, a Ciudad de Huelva y Huelva Comercio. Finalmente, pues se ha tenido que conformar con esa cuarta posición, que no es poco porque ha sido la mejor clasificación de la historia en Liga EVA del Club Baloncesto San Fernando. Y con estos antecedentes, hace una semana, la semana pasada, tanto el Club Baloncesto San Fernando como Juan Luis Esteban anunciaban la desvinculación del técnico ubriqueño del proyecto isleño, es decir, dejaba tras dos temporadas el Club Baloncesto San Fernando, al igual que le ocurrió en el otro equipo de la isla, como es el Zimbis, también estuvo dos temporadas. Pues en este, el Club Baloncesto San Fernando también ha estado dos temporadas. Y como decimos, después de haber conseguido la mejor clasificación de la historia del equipo Cañailla. Pues vamos a hablar con Juan Luis Esteban para que nos cuente cómo ha ido la temporada y por qué finalmente el Juan Luis Esteban y el Club Baloncesto San Fernando separan sus caminos después de una temporada tan fructífera. Por eso vamos a hablar con el técnico briqueño y ya decimos que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. La semana pasada se hacía pública la desvinculación de Juan Luis Esteban del Club Baloncesto San Fernando tras dos temporadas y habiendo logrado la mejor clasificación de su historia en Liga EVA. Entiendo, Juan Luis, que es una salida por la puerta grande, ¿eh? Bueno, la verdad es que hemos hecho en dos años un buen trabajo porque llevan dos temporadas descendiendo y la verdad es que hemos cambiado la dinámica. El primer año quedamos séptimo. Y este, pues bueno, cerca hay una parte de, rozando el playoff de ascenso, ahora le está hasta la primera vuelta. Y ahora al final cuarto, que está muy bien también, está muy bien. Se ha cambiado un poco todo. También la directiva ha participado, han ido escuchando lo que íbamos proponiendo, íbamos mejorando todo. ¿Por qué se ha decidido acabar con esta relación por las dos partes tras cumplir con creces con el objetivo que teníais marcado, que no era otro que la permanencia y consolidación en la categoría? Sí, también me pasó en Timby, ¿no? También estuve 2 años, estuve muy bien, estuvimos arriba el segundo año, pero la verdad es que está muy lejos, ¿sabes? Uh-huh. Que después de un par de años cansa mucho, ¿no? O sea, cansa mucho. También podíamos haber llegado a un acuerdo diferente, pero exigía más horas, ¿no? Ya para tú, porque si llegas arriba y estás bien, necesitas, pues en vez de 3, 4 días, pues necesitas 4 o 5 días, ¿no? Para poder seguir subiendo el nivel, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que estar allí algunas mañanas, tener que estar, hacer un trabajo profesional del todo, ¿no? Esto ha sido casi profesional. Pero para estar arriba tú tienes que fichar un par de jugadores de los que quieren progresar, que quieren mañana y tarde. Ya no es solo gente que trabaja y que pueda esforzarse, ¿no? Sino que necesitan tener algunos refuerzos más para tú poder seguir la progresión, porque si no, no te pararía. Uh-huh. Hace falta en un club como ese que tiene ambición por mejorar, que están haciendo las cosas bien. El siguiente paso es mañana, tarde y todo lo que pueda, ¿no? Cuanto más tiempo. Y la verdad que me exige mucho estando tan lejos, porque la verdad que se nota cuando llega el tiempo, uno se cansa. Se cansa no tanto de que le guste el baloncesto, no, sino de tanto viaje, ¿no? Entiendo que ahí para dar ese pasito más se necesitan dos cosas. Por un lado, al entrenador se le exige o se tiene que autoexigir también más tiempo, más dedicación, lo cual, por lo que tú comentas, pues ya es difícil para ti y también al equipo esa inversión en jugadores que den el salto de calidad, ¿no? Sí, bueno, yo soy partidario de que ahora mismo hay unos jugadores que hemos buscado que llevan varios años en un buen nivel, ¿no? Entonces, pararlos o otra vez estabilizarlos ahí, yo creo que eso necesitan, porque se les va a pasar la edad. Uh-huh. Esto es una edad buena competitiva, necesitan un refuerzo más para que puedan debidamente pelear con Sagrado, que se ha traído, Sagrado Corazón de Cáceres, se ha traído 4 NCAA 2 de la NCAA, gente de 22 años que entra mañana, que entra en 4 o 5 días, que uh-huh. Claro, nosotros ganamos la pretemporada de 22, me parece, y ellos nos ganaron allí 18 y luego han ido ascendiendo sin perder ningún partido. Hay diferencias en que son profesionales, ¿no?, los jugadores. Entonces ahí hay que hacer una reestructuración, o te vas para profesional o para quedarte igual, pues para eso me quedo, no quedamos otra vez a hacer lo mismo, me parece que no estaría bien. Yo quiero también lo mejor para el club, que haya alguien que sea capaz de subir un peldaño más si echa más horas, o bueno, o si con los mismos jugadores pues hace mejor las cosas, ¿no? Claro, yo entiendo que esa decisión tiene que ser difícil, porque ya el siguiente paso, como tú bien comentas, es entrar en Les Plata, y ahí ya las cosas son más serias y podemos ya estar, como bien comentas, hablando de mayor profesionalidad, ¿no? Y no sé si, claro, una entidad tiene que afrontar también una temporada con un presupuesto, dar ese paso no es una decisión fácil, desde luego, ¿no? Sí, bueno, primero yo creo que sería bueno seguir trabajando la base, que serían jugadores de ese club, ¿no? Que pudieran salir jugadores jóvenes con proyección, como hace, bueno, en Cádiz no hay muchos equipos que lo estén haciendo, ¿no? Pero sí tiene que tener una estructura de club de casi de LEP, ¿no? Como por ejemplo ha estado el Betis en varias temporadas arriba abajo y ha estado otra vez consolidado, por lo menos casi, ¿no? Y Unicaja, tú trabajas cantera porque si no, tú no puedes estar teniendo tanto un presupuesto tan grande cada año. Uh-huh. Años que no lo tenga, tienes que tirar de la cantera como hace Badalona. Tú en Cádiz no hay nada así y habría que formarlo todo, ¿no? Que habría que implicarse incluso en el trabajo que se hace en la cantera, en lo que deben de hacer, en lo que hay que hacer. A mí me gusta de todo, ¿no? Me gusta, podría seguir, pero si vamos a dar un paso más, sino, pues prefiero pensármelo bien y decidir si hay otras cosas, si me interesa o no, ¿no? Bueno, estamos hablando de una temporada en la que el equipo ha estado a un nivel increíble, ha luchado por la segunda posición hasta casi la recta final de la liga regular, una recta final en la que ya el equipo parece que se desinfló un poco, ¿no? Sí, bueno, tuvimos un problema en Navidad, que dimos vacaciones una semana, que siempre lo hacemos, ¿no? Como una semana de descanso, porque hay muchos tocados y tal. Y esa semana iban a aprovechar para limpiar el pabellón, ¿no? Y ahora los jugadores pues tenían la segunda semana ellos que hacer un viaje, tenían que estar, y cogieron tres COVID, con lo cual suspendí entreno. Porque entonces si teníamos dos con COVID, suspendían los partidos, ¿no? Pero cambiaron la norma y pusieron a cuatro. Si teníamos cuatro, más. Que no fueran ni el segundo entrenador, que fueran solo los jugadores, cambiaron en 15 días, cambiaron la norma a la federación. Y no pudimos entrenar, no pudimos entrenar. Y llegó Betty con el ritmo que tiene, los equipos de canteres nos ganó de un punto. Perdimos, nos faltaba ritmo. Y nos tocó los equipos que habíamos ganado el básquet, menos mal que el básquet lo mantuvimos. Perdimos tres partidos seguidos. Pero luego volvimos a ganar en Coria y ya empezamos otra vez a jugar bien y cogimos otra vez cuatro COVID. Y después del partido que nos jugamos con quién fue, con el líder, que era Ciudad de Huelva, teníamos ocho menos y cuatro, bueno, teníamos cuatro jugadores menos de los más, de los un poco más referentes, ¿no? Y perdimos de un punto en casa y se nos fue ahí la liga. Se nos fue porque si volvíamos a ganar otra vez nos metíamos en el enganche de la pelea. Pero bueno, y la federación que hicimos parte del partido porque teníamos cuatro y la federación decía que tenía que ser más de cuatro, con lo cual había cambiado la norma. Nos perjudicó totalmente, ¿sabes? Porque estábamos rivalizando con todos, sin extranjeros, sin con gente de ahí, ¿no? Es verdad que había un chaval de Granada, que pero estaba estudiando, está trabajando, que ATS está trabajando allí, que son gente de Andalucía o de la zona, casi todos son de la zona, ¿no? Y haciendo bien las cosas, yo creo que estábamos muy muy bien, ¿no? En buena progresión y esforzándonos bien el tiempo que teníamos, que son pocas horas de pista. No nos dejan tener dos horas en pista central cuatro días a la semana, tiene que estar pista lateral, dos días central, una hora y media, una hora y cuarto. Falta también un poquito de que también el patronato de San Fernando diga, venga, los equipos EMA tienen que entrar dos horas, dos días en Valle Sur, dos días en el parque, que pudiéramos entrenar como entrenan los demás equipos. Siempre estamos ahí como llorando y nos tienen que dejar que podemos competir con las mismas condiciones, ¿no? Que hay varios factores que hay que arreglar, porque yo sé que si no arreglan vamos a seguir igual, porque yo voy allí cuatro años en San Fernando y cada vez me ha pasado lo mismo, que falta tiempo de entrenamiento, un poquito más de dedicación, en fin. El compromiso de verdad que los jugadores han aumentado, y lo que nos pasó en el partido es que perdimos de un punto en el último segundo con un triple, que íbamos ganando de dos, fallamos una bandeja, tiramos dos tiros libres y los fallamos, así que podíamos haber ganado el partido dos o tres veces y se nos escapó con el líder, y ahí pues la verdad que se desanimó un poco todo, porque había un poco de euforia, ¿no? Intentamos controlar esta euforia y la mantuvimos en el primer ciclo, que fuimos segundo toda la primera vuelta entera, ¿no? Alguna vez primero, segundo, pero después pues la verdad que para equipos que se ven tan arriba, joven en esa tesitura de estar arriba, ¿no? Siempre los equipos estos son de jugadores que han estado, al cambiar el Chiva a ser más competitivo cuesta. Y entonces pues ahí nos desinflamos un poco, luego fuimos ganando partidos, perdiendo, nos obligó la federación, porque nos suspendió otro partido y nos obligó a ir a Extremadura, a Badajoz, nos obligó a ir a Badajoz porque nos suspendió la semana siguiente, nos suspendió y nos dejó aplazar el partido, nos obligó a ir un miércoles. Sí. Imagínate, a Badajoz un miércoles a las 9 de la noche, terminar el partido a las 11, cenar algo, y a qué hora llegamos aquí. Eso fue una odisea, y fuimos con ocho, perdimos el partido también de uno con un triple fuera de tiempo, con un balón que le da al jugador con los pies, y el árbitro sigue, cogió el balón y la metió sin él, siga, no, técnica, un tiro libre más, perdimos el partido de un punto. Entonces esos partidos que se han perdido un punto son eso, como la película más point, que por un lado para otro, ¿no? Sí, haber estado incluso arriba, pero la segunda vuelta el COVID nos marcó la... Él está a buen ritmo, que había que estar además. O sea, tú te despistas y los profesionales te arrasan, ¿no? Y ya después cualquiera, porque ya pides tú. Es normal, se viene un jugador ya no vamos a hacer nada, no hemos visto arriba, podríamos haber hecho más. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿no? Entiendo eso, que a una temporada en EVA que no es nada fácil, ya le metes el contexto pandémico y la cosa se complica mucho más, como podemos resumir lo que os ha pasado a vosotros en la segunda vuelta, porque hasta ese momento, ¿cómo se fue desarrollando la liga regular para vosotros? Como hemos dicho, estuvisteis en todo momento arriba, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Además, le ganamos al que fue líder el año pasado de 25, al que ha servido este año en la primera vuelta ganamos de 22, en Huelva perdimos con Ciudad de Huelva de 8, pero había fichado a un americano, había fichado a jugadores de Lejoro, como Cárdenas, un base buenísimo que tuvieron selección andaluza y como subcampeón de España, y ya está en Liga EVA, en Liga EVA, en Liga LEB, en todas las categorías, y a muy buen nivel, ¿no? Entonces, claro, ahí ya ellos están invirtiendo. Después ha fichado, cuando ya llegó febrero, fichó a Yacoub Skase, que es un senegalés que está jugando la Liga Árabe, cuando se acaba la Liga Árabe, viene para acá y sube a un equipo y gana un dineral. Pues, dinero nosotros no, es imposible, con eso no puedes competir. El club se tiene que ir preparando, pero bueno, hemos dado un salto de calidad grande. Creo que, y después una cosa importante es que los jugadores han igualado el nivel de compromiso, ¿no? Que es lo que nos faltaba, digamos, me toca a mí convencerlos para que, oye, son 3 días o que son 4 días los entrenamientos, que tenemos que estar al 100% entrenando, que hay gente que quiere tirar para arriba, ¿no? Y la verdad es que los jugadores han estado increíbles. Y el club, la verdad, que ha hecho las cosas bien. Ha tratado bien jugadores. ¿Qué le falta a este? Mira, pues podemos ayudarle algo con los estudios, ¿no? Pues vamos a buscar a Meda Vázquez para que, o Meda Jerez, ¿no? Que está en Meda Jerez, para que pueda allí estudiar, nosotros ayudarle con esa beca de estudio, a otros un poquito con el trabajo. Algunos incluso le hemos buscado un trabajo, así que el club se mueve increíblemente. Entonces yo creo que es un club que va a tirar para arriba, que va, si hace las cosas bien, pues buscará algún buen entrenador, intentará seguir, pues la verdad es buena, ¿no? Pero claro, yo cuando veo que no puedo entrenar, me echa eso un poco, que tengo 1 hora y cuarto, y yo me voy para allá y tardo más en viaje que en entrenar 1 hora y cuarto, digo, esto no puede ser. Y ya me pasó en el otro lado, pero bueno, me apetecía, ¿no?, estar otra vez a buen nivel y volví. Lo que haremos ahora. Juanlu, ¿crees que hubierais tenido potencial para dar guerra en los play-offs o ya hablamos de palabras mayores? El equipo, si ha ganado a los equipos buenos, con buenos jugadores, ¿no? Porque, por ejemplo, Ciudad de Huelva la ha ganado Almería, que Ciudad de Huelva fue como segundo, y la ha ganado de 30 y tanto, ¿no? Entonces, ahí hay un nivel grande, porque Víctor Pérez, que ha estado lejos, cuando juega, aunque tenga 36 años, ¿no? Cuando juega, se diferencia, se muchísimo, ¿no? O han fichado un americano que no hacía nada y de pronto el americano en ese partido se salió porque el tío se entrena mañana y tarde, en 21 años, 22 años, y se entrena, y ya después han fichado a Yacoub Skase, que es un jugador con 2-5 muy versátil, que hace de 4, de 3, te tira, sabe conocer el juego. Entonces, a ese nivel, no sé cómo estaríamos, pero no hubiese metido para crecer más, porque estaríamos entrenando, los jugadores estarían más emocionados, pero bueno. Yo creo que hemos dado un gran salto y ahora toca al club que vea que, ¿no?, que puede hacer para poder o mantenerlo o seguir, ¿no? Finalmente ha sido vuestro grupo, un grupo en el que los dos equipos de Huelva y Cáceres quizás hayan estado un escaloncito por encima del resto, ¿no? Sí. No tanto en toda la temporada, pero sí en el tramo final. En el tramo final, Ciudad de Huelva, al fichar a mejores jugadores y también se trajo un 2-10 de, no sé si era un húngaro del este, un partido del este, se lo trajo para reforzarlo, pues claro, con pasaporte comunitario, y ya ahí se dispararon, han ido creciendo, ¿no? A ver cómo le sale la fase final, que es la semana que viene. Pero bueno, también la sorpresa de Unicaja, que derrotó en la fase de cruce a Sagrado, por el básquet de un punto. Que fue un espectáculo, los partidos a un ritmo, una intensidad que nosotros nos falta todavía ese pasito, pero bueno, yo creo que está en la mente de los jugadores que llevan ahí varios años, que están a un buen nivel, ¿no? Porque subir un equipo de pronto del tirón, hasta que tú no tienes una base sólida con 7 u 8 jugadores que pueden aguantar ese ritmo de entrenamiento y que se comprometen y que les gusta competir y que te da una serie de circunstancias, entonces ya están preparados para dar el pasito, pero para dar el pasito a una fase de ascenso necesitan un buen fichaje, por lo menos 2 fichajes o 3, ¿no? Y ahí ya se une todo y se puede dar un salto. Yo creo que San Fernando, ahí se celebra el campeonato de España mini, ahora se va a celebrar el campeonato de Andalucía, cadete, ahora viene el campeonato de España cadete, pues ahí yo creo que es el sitio para que se dé un salto y que haya, es una pena que no haya una organización de LEP, tanto LEP plata como oro como mínimo. A la hora, Juanlu, de organizar la plantilla para esta temporada, ¿dónde has buscado mimbres? Tengo entendido que pescaste en Zimbis, ¿no? Donde ya conocías a jugadores por tu etapa anterior. Sí, bueno, el primer año lo que dije, como ya estaba bien en Zimbis, que no iba a fichar jugadores de Zimbis porque los había tenido, ellos tenían su proyecto, yo estuve muy bien en Zimbis. Entonces fichamos jugadores de otro sitio, bueno, de provincial, ¿no? Sí. Uno era Juan José de provincial, Arsenio que juega en Alcalá de los Gazules. Pero yo lo había visto, lo tuve en Timbe en provinciales y lo había visto que lo había querido traer y dieron ahí un saltito, ¿no? Y fíjate, se me ha dado un salto que al siguiente año vuelva a comercio, me ha fichado a mí cuando yo no estaba jugando la segunda plaza, me quitó al tirador y se llevó a Juanjo Morales, se lo llevó a Huelva y le pagó más que nosotros le podíamos ofrecer. Nosotros en teoría no podemos ofrecer tanto dinero como ha ofrecido Huelva, ¿no? Huelva Comercio. Y en media temporada, cuando estamos jugando la fase, pues me dice, bueno, me han ofrecido dinero, no sé qué, casa, piso, es mi ilusión, digo, también nuestra ilusión. Le dije yo que estamos los dos peleando por la segunda plaza. Si te vas, no solo me quita un jugador, sino que me deja con menos posibilidades, ¿no? También que te quiten jugadores, pues te da una rabia muy grande, ¿no? Que esa ha sido una de las cosas que a mí me ha estado diciendo. De un club yo no puedo ir buscar yo jugadores y que de pronto me los quiten cuando me estoy compitiendo con otro el campeonato. Y eso ha dado un poco de rabia. Entonces te enfadas también, ¿no? Sabes que tienes que seguir, pero no te gusta que te quiten jugadores por poco dinero. Entonces dices tú, así no podemos crecer. Ahora imagínate que yo sigue trabajando ahí, ¿no? Y me llevan, bueno, pues yo subo por César, por López. Entonces digo, pues todos los años me quitan, ¿no? Sí. Que sea alguien que diga al club, de aquí... Si os piden algo tal, se hace una cláusula, se negocia, hace un club más profesional. Pero bueno, está bien que le pase o que nos pase para que sepa que eso no puede ocurrir. Porque si tú llegas ahí a estar a nivel con ellos y ellos tienen más dinero y te quitan jugadores, te debilitan. Es lo que me ha pasado a mí. Me han debilitado con un gran jugador y ha bajado la moral de todo el mundo. Porque nos quedamos ahora sin el tirador. O sea que... Total, pero bueno. Y después, en Timbi lo que hicimos es que yo y que querían fichar a algunos de mis jugadores. Entonces, pues me molesté un poquito. Digo, bueno, pues si tú quieres fichar jugadores, pues yo voy a fichar a alguno de los tuyos. Y empecé a fichar a uno, dos, y al final se vinieron 5 o 6. Yo no dije nada, porque son jugadores que yo conozco. Son jugadores que ya lo he entrenado 2 años, que hemos estado luchando por la fase de ascenso, que yo quería que competía a buen nivel. Y se vinieron al club. Con el club, conmigo, y han dado otro paso más, pero claro, yo tampoco quiero estar con ellos y que ellos no les den el esfuerzo de que puedan competir un poquito más, ¿no? Yo creo que está muy cerca a cualquiera de los clubes, lleguen a esos jugadores, de poder dar ese paso. Ellos te van a ir a un buen nivel y bueno, yo creo que hemos trabajado bien este año enseñando sobre todo a conocer el juego, la lectura. Y a ellos les costaba un poquito, pero han seguido mejorando y lo hemos hecho muy fácil para que podamos ensamblar a los que entrenan poco, a los que entrenan mucho, así, y mejor. Hemos acertado. Bueno, y aparte de ese jugador que nos comentabas tú que era oriundo de Granada, ¿el resto de la plantilla eran gaditanos? Sí, bueno, Diego era de Chiclana, Juan José era de Chiclana, Arsenio de Alcalá, yo soy de San Fernando, Ponce de San Fernando, Jaime de San Fernando, Yago de San Fernando, ¿quién más? De Conil, un chaval que venía de Ugan Murcia, que fichamos con 2 metros, que bueno, tenía 18 años y allí había jugado pocos minutos y todavía con nosotros no ha jugado, pero vaya, que va a ser un buen jugador también. Y bueno, César, que es de Olvera, pero está estudiando estuvo en Jerez y ahora está en San Fernando, ha terminado ya el módulo del TAFA. Es decir, casi todos de por allí. ¿Todos de la provincia? Claro, todos menos uno, pero que está trabajando, que ATS estaba trabajando en el Hospital de Cádiz. Entonces, bueno, también buscarlo, hay que darse zapatazo en el culo, ¿no? Claro. Para decir, de aquí esto es lo que tenemos, para que no nos cueste mucho, porque si no se te van los recursos en lo esencial, ¿no? Entonces hay que pagar arbitraje, desplazamiento a Cáceres, La liga es una liga con... De que tiene que tener un buen sponsor o una directiva que administre muy bien los recursos para que pues los jugadores se le paguen los desplazamientos, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Que no les cueste dinero, que entonces, claro, eso lleva también... Pero a mí el tema principal yo creo que es que tenemos que tener en un San Fernando más horas de pista. Tienes que tener 2 horas mínimo en una pista central de parque, como hay los 2 parques, el de Bahía Sur y el del parque. Y claro, pero ahí hay muchos equipos y 1 hora y cuarto. Este año hemos entrado 1 hora y cuarto los 2 días de pista central. Tenemos que irnos antes, hacer preparación física en la grada. No nos dejan en gimnasio más que de 4 en 4. Hay unos condicionantes que yo sabía que no te van a dejar dar ese pasito más. Pero bueno, ellos han apostado por un buen fisioterapeuta, en fin, un preparador físico, un segundo entrenador, en fin, todo eso hemos ido engranándolo para que vaya cada vez mejor. Uh-huh. Falta dar el paso definitivo y encontrar buenos jugadores. Uh-huh. A la hora de hacer balance de estos 2 años en el Club Baloncesto San Fernando, ¿has terminado satisfecho del todo o te ha quedado algo pendiente? Bueno, yo estoy muy contento tanto de Cimbi como de Arco, que también estuve en Arco, me tomé un descanso, estuve en Arco 1 año, bueno, hasta que llegó la pandemia. Uh-huh. Y después todo año San Fernando estoy muy contento. Me dejaron trabajar, ellos son gente que viene de baloncesto, que ha sido entrenadores algunos, que dejan hacer, ¿no? Es verdad que algunas cosas les sorprenden, ¿no? Como la primera temporada, que había algunos que sí iban, que si no iban, que hoy lo eché. Pero nosotros no, porque si no igualamos el nivel de compromiso, aunque seamos 7-8, no podemos terminar la temporada. ¿Cómo? No. Es que me voy a quedar 7-8, me da igual, pero si 8 ahí entrenando, ¿no? Y esos son los que vienen, el otro que viene un día, el otro que no viene 2 días, el otro que no se compromete, eso no sirve. Total, que hubo que hacer, acabas, a ellos no les gusta, porque pueden ser jugadores que llevan muchos años en el club, pero tú no puedes decir, este viene 3 días, este viene 2 días, este viene 1 día, yo cómo voy a hacer una EVA, que está compitiendo con profesionales, con algunos jugadores que tienen profesionales de otros equipos, tú voy a ir 1 día, voy a ir 2 días, si no se puede. Y terminé con 7-8 la liga, pero bueno, quedamos 7º, a ver qué te digo. Y después ya esos no volvieron, porque ya no te fías de que tengan ese compromiso con todo lo demás, siendo buenos jugadores. No había algunos, es verdad que otros tuvieron que hacer por motivos laborales, ¿no? Hay un director de un instituto que cuando llegó tarde, no sé qué, pero el tío iba, no sé qué, y cuando pudo, pues volvió y nos ayudó, pero era gente que tú ves que es responsable, ¿no? Que tú ves que es por trabajo. Hay otros que dices tú, esta gente no está, el club necesita una modificación a nivel de compromiso, bueno, o mejor talento, ¿no? O lo que necesite, pues hay que hacerlo, me tocó a mí. Pero bueno, contento en el club, en los 2 clubes, muy bien, muy tranquilo en el sentido que te dejan trabajar, que lo peor que hay es que estás haciendo algo y a los 2 o 3 meses dices, no, oye, no, si llevo 2 meses, llevo 3 meses, lo que quiero es trabajar a gusto, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, Juanlu, a modo de resumen, ¿qué crees que le puede hacer falta a este Club Baloncesto San Fernando de cara a la próxima temporada para dar ese pasito del que estamos hablando? Yo creo que profesionalizarlo más. Y tener un buen equipo junior con gente con talento. Que si hay una lesión, no tengas que fichar y tirar más de recursos. Subas al junior. Que llame a la puerta al junior, que están continuamente entrenando, deseando entrenar en primera o en el EVA, de equipo arriba. Y las 2 cosas. Y después eso, si hay, tiene que haber algunos fichajes que enseñen, ¿no? A lo mejor no tanto para ascender, pero para hacer otro año de que enseñen ese pasito más de profesionalidad a los jugadores, porque la verdad que ellos se prestan y están con ganas. A ver si yo creo que se puede hacer. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te vas a pegar un año sabático? ¿Estás dispuesto a seguir dirigiendo a algún otro equipo? ¿Necesitas un descanso? ¿Qué te pide el cuerpo? Bueno, primero me voy a jubilar de mi trabajo laboral, me voy a jubilar. Y entonces después ya decidiré si entreno. Me apetece entrenar, ¿no? Pero con calma, ¿no? Ver si hay un proyecto otra vez que sea, que pueda ir creciendo y que entonces sí pueda hacer uno ya profesional el trabajo que uno hace. Yo creo que eso es lo que sería ahora, pero si no lo encuentro, pues nada. Yo entreno cualquier equipo, me da igual. Uh-huh. Cualquier equipo que quiero seguir entrenando, ¿no? Pero si no entreno tampoco pasa nada. Tampoco, son muchas cosas que me gustan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, decir, ahora pues tengo la ocasión de empezar un poco con algunos equipos femeninos, que aquí en Ubrique está el deporte femenino, pues la verdad que, te soy sincero, no hay equipos. Sí. Son no hay equipo femenino, hay alguna niña que está jugando al fútbol o alguien en danza, pero como grupo, como equipo que hemos tenido aquí, hemos sido subcampeones de Andalucía y en niños y niñas, pues está un poco caída la cosa, ¿no? Me da un poco de pena. Sí, no sé si tuviera tiempo, pues podría empezar a mover niñas o equipos, pero necesitaríamos un coordinador que coordinara, porque me gusta más entrenar que coordinar eso, ¿no? Coordinar esto y que el baloncesto fuera algo más que tener un equipo del Cabo de equipo, sino algo de balón de Ubrique, ¿no? Sí. No solo que se, a ver, que fuera, aquí se trabaja en equipo, ¿no? Y femenino, por igualar un poquito el masculino, que el masculino tiene o ha tenido durante muchos años. Eso me apetece también hacerlo, de verdad, si es entero. Pero no sé si me vendrá una opción y entonces volveré a tener esa opción o me quedo aquí. Sí, además, Juanlu, yo por lo menos considero que ahora mismo el baloncesto en Ubrique, después de los años de gloria que ha vivido, ahora mismo necesita como un nuevo empuje también, ¿no? Sí, la verdad que hace falta, pero bueno, también es verdad que tenemos que hacer tiene que haber más gente, ¿no? Sí. Que se pueda unir, que podamos ver proyectos como nosotros lo hicimos con aquellas escuelas deportivas. Nosotros sabemos el proceso y yo lo he dado en varios sitios y lo están haciendo. Y después aquí, por ejemplo, pues no lo hacemos. Entonces, pero bueno, no quiero ahora decir lo que se va a hacer porque a mí yo tampoco me puedo implicar, ¿no? Pero sí es verdad que hemos estado ahí, yo he estado 34 años con dos, tres equipos, iba a las 4 de la tarde, venía a las 10, a las 9, muchísimo, después fin de semana entero, durante muchísimos años, ¿no? No sé si eso además es como que se toma una copita de vino, ¿no? Pues tú te la tomas y no pasa nada, pero todo el día entrenando con equipos, no sé, sí. Tenemos que repartir porque si no te cansas, te satura. Llega, decir, ya no hago más nada, ya no hago nada porque si no te cargas de muchísimo trabajo. Hay que compensar las cosas, ¿no? Sí. Pues nada, Juan Luis, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias y la enhorabuena por el temporadón que se habéis marcado, tanto tu equipo técnico como tu equipo, tu plantilla en esta temporada, y desearte toda la suerte para tus futuros proyectos, ¿eh? Vale, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Por la entrevista y por todo. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, antes de despedirnos, vamos a quedarnos también con los resultados de este último fin de semana en lo que se refiere a la Liga de Pádel, al Provincial de Pádel, donde están los equipos del Club de Pádel de Ubrique. En concreto, nos quedamos con la categoría de veteranos. Hubo doble jornada este fin de semana. El viernes jugaron contra Tarifa y el Club de Pádel de Ubrique venció 3-0. La pareja José Antonio Maza y Sisto Menacho ganaron su compromiso por 7-6 y 6-4. Pedro Romero y José Manuel Fernando Rivera hicieron lo propio por 6-2 y 6-2. Y José Lamela y Jorge Dueñas también vencieron por un contundente 6-0. El domingo jugaron con la Central El Puerto y cayeron también aquí en casa por un punto a dos. La pareja Rubén Montero y Dani Venegas cayeron por 5-7 y 4-6. José Manuel Fernández Rivera y José Antonio Parra vencieron 6-1 y 6-0. Y Juan Francisco Villalba y Jorge Dueñas cayeron por 4-6, 7-5 y 3-6. Decir también que la clasificación tras la primera vuelta nos deja el Club de Pádel en la segunda plaza con 9 puntos. 13 puntos tiene Reverend Peer Pádel, 9 puntos Club de Pádel de Ubrique, 6 la Central Pádel, 6 Pádel Tarifa, 5 Pádel Estrés, Sanlúcar, Manzanilla, Maruja y 2 Las Marías, Víboras B. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana en torno a las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana. All creatures great and small, all we've got is love and truth, it's by my arms and all. Oh, only that you probably sister, get in our line and bless the man.